Pupeño y Blanquén. Lo están allanando acá, sector de los cabros caripanes. Necesitamos ayuda, por favor, Peñi. Convoquen a toda su gente. Hay como 14 camionetas metidos aquí. Los vinieron a balear. Hay Peñi baleado. Hay Peñi baleado aquí. Llevamos uno de nosotros arrastrando aquí, weón. Balearon a uno, weón.